Este tema es dedicado a todos los campesinos de la humanidad, a ellos que trabajan en la tierra, bajo el sol, bajo la lluvia, aún con la nieve y el frío, ellos que nos dan el pan de todos los días. Gracias, campesinos del mundo, sin fronteras, en paz y en libertad. ¿Quién escribe canciones del amor? Ignorando el odio y el perdón. ¿Quién escribe poesías de esperanza? Ignorando la paz del corazón. Es regar en la sombra, es sembrar en los desiertos, es predicar con el ejemplo. Si amamos a Dios, corazón. Quienes siembran flores sin amor, ignorando el perfume del sol. Quienes hablan de paz y de humanidad y bendicen las armas en el nombre de Dios. Es cortar los bosques, es contaminar la vida, es negar un arco iris a un niño. Corazón, aun con bombas que caen desde el cielo o misiles que destruyen los pueblos, tú, campesino de la tierra, tú que trabajas por la libertad. Gracias, campesinos del mundo, que aún con las guerras trabajan la tierra en el nombre de la dignidad. Campesinos, campesinos de la tierra, gracias por su bondad. Campesinos, campesinos de la vida, ustedes que siembran arcoíris y cosechan la libertad. En colores, la libertad.